somos árboles de raíces profundas. Otras hojas caerán y otros frutos nacerán. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Buenas noches, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. El programa que te llega, o estación que te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con la compañera Guadalupe Rodríguez y el compañero Frank Leo. En los controles, haciendo desastre, noche tras noche, el Pulga, popularmente conocido también por ahí como Giovanni. En la producción, musicalización y locución de este espacio, contamos con la compañera Emily Urrieta, con el compañero Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Lo que escuchábamos anteriormente era la gente de Banda Bassotti, una de las mejores bandas de lo que al rock proletario se refiere, en géneros diversos. Banda Bassotti es una banda de origen italiano y bueno, el tema que escuchábamos es de su último disco, Seamos Guerrilla o Somos Todos Guerrilla, y el tema iba dedicado especialmente a Alfonso Cano. Señores, buenas noches en esta tu grada popular, la número 100, que sale por esta tu emisora, la 94.7 FM, al son del 23. Para nosotros es un agrado compartir con ustedes estas ondas hercianas, lunes tras lunes. Recuerden los teléfonos de cabina, 0212-830-2819, para sus felicitaciones o sus recordaditas de madre. Aquí estamos a la hora. Sí, recuerda que ya es el programa número 100, y así que a todos esos panas que nos han boicoteado más que a los papeles de Mandinga, le mandamos un fraternal saludo con el dedito. Bueno, mentira. Un abrazo a todos esos panas que siempre nos apoyan. Hola, buenas noches. Espero se encuentren bien hoy. Y bueno, hoy es nuestro programa 100 y le vamos a traer un poquito de información. Vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido últimamente. Recordemos que no habíamos estado al aire hace 2 semanas, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, tanto nacional como internacionalmente. Sí, vamos a rescatar un poco de lo que pasó en nuestro país, de lo que ha pasado en otras fronteras, ya que, como bien lo dijo la compañera Emily, tenemos 2 semanas sin salir al aire por X o por Y, pero lo importante es que estamos acá, llegamos al número 100. ¿Y qué opinas tú de eso, Javier? Bueno, desde aquel marzo del año, ¿qué? 2010, si nomás no me equivoco, cuando se abrió esta nueva trinchera gracias a lo que es el colectivo, la coordinadora Simón Bolívar, transmitiendo aquí desde la casa de encuentro Freddy Parra, agradecidos como siempre con ellos y con todos los que hacen vida y todos los productores de esta emisora. También agradeciendo a todos los que nos han dado espacio en otras emisoras alternativas, tanto por la internet, así como esas Radionet, así como otras emisoras que nos han dado a través de sus diales en Amazonas, 106.3, la gente de Mágica en el Amazonas. También agradecerles, bueno, a lo que fue una vez Radio Atómica, que también nos dio su espacio en Argentina, en lo que es San Martín, muy cerca de Buenos Aires. Y a los panas de Radio Carapa, al hermano Gaitero del Tren, al cual le queremos agradecer y bueno, y pedir disculpas por los acontecimientos que hemos tenido últimamente y que no hemos podido enviar algunos de los programas. somos humanos, no vivimos de esto, lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor a lo que se le debe a ser comunicador popular. Para nosotros es siempre un honor estar aquí a frente a los micrófonos y transmitirle todo lo que piensa o lo que pensamos. Ahora somos tres jóvenes que tenemos pensamientos distintos, pero a la vez podemos convivir con muchas cosas, como lo es toda la nación venezolana, como es toda Latinoamérica. Máxima tolerancia, máximo respeto, por el contrario. Recordemos que el respeto de uno comienza cuando termina el del otro. Así mismo, yo creo que de alguna u otra manera hemos estado acá 100 programas hasta hoy, reivindicando como siempre la voz de aquellos que no se han podido escuchar en otro lado, alzando las banderas de la crítica y la autocrítica, porque si algo hemos hecho durante todo este tiempo es un trabajo de formación política, incluso a nosotros mismos, corrigiendo errores, siendo críticos, porque no queremos perder el norte, sabiendo muy bien que nuestro norte es y seguirá siendo el sur. Así que uno hace llamado que hace Javier, ¿no? Ese saludo a todos esos compañeros que en algún momento nos estuvieron apoyando, a los que nos van a apoyar de siempre. Bueno, básicamente era eso. Vamos a empezar hablando un poco sobre lo que está pasando en Colombia. Yo creo que es una alternativa bastante viable lo que se está viendo ahí. Se acaba de firmar un acuerdo de paz entre lo que es la guerrilla colombiana y el gobierno de Santos, es decir, la oligarquía colombiana. Pero bueno, cuéntanos qué fue lo que pasó allá. Bueno, Colombia está a la expectativa ante el acuerdo de paz con el Estado y lo que es la FARC. Ahorita está reinando un ambiente excepcional de expectativas favorables a la evolución de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes. Según informó este lunes el director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales de Colombia, Alper Rojas. Esta declaración se hizo durante la participación en el espacio Visión Pluripolar transmitido por el canal informativo del Sistema de Radio Nacional de Venezuela. Y bueno, por años el Estado de Colombia ha estado desviando los recursos propios hacia asuntos de lo que tenía que ver esto con lo de la FARC. Y bueno, para atender lo que fueron las demandas bélicas que implica confrontarse con la guerrilla de esta nación. Claro, es un poco de lo que, cómo se vivía la guerra en Colombia, cómo se está viviendo la guerra en Colombia como un negocio, donde no importa la vida de un ser humano, mientras que las transnacionales, mientras que el imperialismo norteamericano en su máxima expresión, expresado en estas transnacionales, sigan desangrando esa patria hermana. De alguna u otra manera tenemos que recordar que es una alternativa viable a lo que ha venido ocurriendo y demuestra que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia quieren una Colombia mejor, quieren una Colombia donde todos y todas tengan las mismas oportunidades y están haciendo, dando un paso adelante con esta nueva trinchera de lucha que se abre. Estas trincheras se vieron en el año pasado para la gente de ETA, cuando cesó la actividad armada, buscando también otras alternativas, una alternativa más viable, quizás que no siga con tanta sangre la cosa. Pero bueno, hay que recordar también palabras de Fidel Castro, que dice que no son los oprimidos quienes recurren a los métodos de lucha armada, sino que es el opresor quien nos impone como tal. Así que tenemos que recordar que en los 80 en Colombia también hubo un acuerdo de paz del cual se derivó lo que es la Unión Patriótica, o lo que fue la Unión Patriótica, en donde hubo más de, si no me equivoco, 5.000 asesinados dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos electos por el voto popular. Y hay un documental que le vamos a recomendar de una vez que se llama El Baile Rojo, lo pueden conseguir en YouTube, donde nos habla específicamente sobre todo lo que ocurrió ahí. Nosotros acá esperamos que no pase nada de lo que pasó en esta oportunidad y que el gobierno colombiano esta vez entienda que la única salida que tiene para resolver el conflicto armado que ellos viven es llegar a un acuerdo de paz y dejar a un lado esas políticas del miedo que tienen. Pero bueno, vamos a escuchar un pequeño jingle que tenemos ahí de Jaime Bateman. Jaime Bateman fue un dirigente del movimiento M19, otro movimiento guerrillero que estuvo muy activo en los 80, Y bueno, vamos a escuchar qué opina él sobre lo que es la paz en Colombia. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? ¿La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas? ¿2 millones de personas hambrientas, desesperadas? ¿La paz es que se les, que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia? ¿La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida? ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? Bueno, no, entonces... la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema. Lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa. Ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. ¿Quién? Está más claro en el agua, señores. Jaime Weizmann deja muy claro que es verdaderamente la paz y solamente Colombia va a llegar a la paz cuando se reivindique los pobres, cuando se deje a un lado esas políticas del miedo que han llevado a cabo de la oligarquía colombiana durante años. Bueno, cabe destacar que un 80% de los neogranadinos apuestan por el cese del derramamiento de sangre y las confrontaciones armadas en los campos de esta nación. Bueno, un poco, riéndonos acá un poco de algunas cosas, pero bueno. Mira, de alguna otra manera, mira, yo veo que qué mejor noticia que podemos dar. Lo que quiso decir el para porque nos reímos es porque hace falta la pipa de la paz. Hace falta la paz desde hace años en Colombia, desde que sucedió el asesinato de Lecce Gaitán hace ya 60 años. Sí, 60 años. 60 años, 60 primaveras. Y luego en los 80, de 20 años, 60 años, hace 60 años, y luego en los 80, como lo dijo Richard, hace escaso 30 años, es decir, la mitad de estos 60 años, pasó lo que pasó. Donde fueron aniquilados todos estos dirigentes sindicales, dirigentes políticos de la Unión Patriótica. Sí, todos estos señores electos por el voto popular, donde la izquierda estaba fortalecida y donde fueron aniquiladas por todos estos dueños de tierras, estos dueños, bueno, dueños entre comillas, ¿no? Que vienen a arrebatarle las tierras a nuestros indígenas. Y es importante también hablar de lo que dijo el máximo líder de lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el señor Timochenko, alias Timochenko, obviamente. Este señor dijo que en La Habana irán sin rencores ni arrogancia, afirmó a través del sitio web de la FARC-EP.co, el cual fue bloqueado como cosa extraña, ¿no? Luego que hayan subido un comunicado y un famoso video que está por ahí, donde salen unos chicos rapeando acerca de esta posición del Estado colombiano a reunirse con la FARC y el ejército y también el ELN, que también quiere unirse a estas negociaciones en La Habana, gracias a la República de Cuba, la cual siempre está dispuesta. Esta es la primera declaración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego que el pasado 27 de agosto el presidente Santos revelara que su gobierno emprendió conversaciones exploratorias con esta organización a propósito de buscar el conflicto, un fin al conflicto armado, que ya lleva casi 50 años. Así que, bueno, todos a la expectativa, ojalá que por fin se llegue a un acuerdo. Y de acuerdo a las versiones, esta mesa de diálogo se instalará en octubre en Oslo, en Suiza. y las negociaciones continuarán luego en Cuba. Así que a las expectativas todos a través de este nuevo anuncio que hacen la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y lo que es la presidencia colombiana. Hablando de otras cosas, tenemos que agregar a eso que estamos comentando ahorita, es que Latinoamérica necesita una Colombia en paz. Latinoamérica necesita una Colombia que despierta, que despierte en conciencia, porque no podemos seguir avanzando. El resto de países que están de alguna u otra manera yendo más hacia la izquierda, yendo hacia un camino más progresista, más esperanzador para su pueblo, si en Colombia no pasa lo mismo. Entonces, como siempre decimos acá, si queremos revolucionar Venezuela, tiene que haber una revolución a nivel continental. Yo creo que lo que está habiendo ahorita en Colombia es una alternativa, como bien lo decíamos anteriormente, muy viable, cual tiene que tener el apoyo del movimiento internacional en todo el sentido de la palabra, para que no pase lo mismo que pasó con la Unión Patriótica. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que convertirnos como jóvenes y como espectadores políticos de la situación que está ocurriendo, en vigilantes de lo que ocurre ahí, para que se respeten los derechos humanos, porque no tenemos que olvidar que Colombia en el periodo pasado se vivió 8 años donde hubieron más desaparecidos que la dictadura de Videla en Argentina, por ejemplo. Y Álvaro Uribe Vélez, que es el culpable de eso, anda caminando de aquí por allá de lo más tranquilo. Entonces, no puede haber paz, como bien lo decía Batman, sin justicia social. No puede haber paz sin que el pueblo sea reivindicado en todo el sentido de la palabra. Hay que decir además que el día de hoy lo que es la página del Partido Comunista Colombiano también ha sufrido un ataque, el día de hoy, 3 de septiembre, ha sufrido un ataque de hackers, como le pasó este fin de semana del Partido Comunista de Venezuela. A la página del periódico Tribuna Popular, que es el diario del Partido Comunista de Venezuela, y a la cual, bueno, obviamente, estas coincidencias que se dan, ¿no? Justo el día que ocurrió lo que aconteció ahí en la refinería de Amway o en Falcón, estado Falcón, hay que decir que el ataque, se puede decir un ataque o ese incidente, ¿cómo se le podría llamar? Vamos a esperar las investigaciones. No saquemos conclusiones, pero es muy sospechoso que ese mismo día 3 páginas del Estado venezolano fueron atacadas a través de hackers. Entonces uno se pregunta, ¿es casualidad? ¿Están preparando un escenario? ¿Qué está ocurriendo en nuestra Venezuela? Las encuestas dicen que el actual presidente de la República, el comandante jefe de esta República Bolivariana, Hugo Chávez Frías, va a ganar avasallantemente, va a ganar con una ventaja bien amplia, pero se especulaba entre hace 3 meses atrás de que iba a ocurrir un episodio que iba a cambiar esta manera de las encuestas o esta manera de pensar de los venezolanos hacia este dirigente. Pasó lo que pasó en Amway, especulaciones o no. Afortunadamente, bueno, todo se ha ido resolviendo poco a poco y esperamos las investigaciones y esperamos que no caigamos en especulación. Bueno, y por los momentos son 3 equipos los que están investigando acerca de lo que fue ese incidente de Amway, lo que es Petróleos de Venezuela, los cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio Público. Aún no sabemos si es un incidente, si fue algo planeado, pero es como dice Javier, pues sucede eso y además sucede lo de las páginas del Estado. Entonces queda o da muchísimo que pensar. Entonces pudiese decirse que es una estrategia para sabotaje. Mira, y aparte no solo viene esa investigación, sino que como toda empresa que maneja tanto dinero como es Petróleo Venezuela, ellos están asegurados por empresas internacionales y vienen auditorías internacionales para que no haya especulaciones de que fue un autoatentado, para que fue un atentado de la oposición, para que no se diga semejante mamarrachadas, como a veces se dice aquí en la prensa venezolana, y dicen que después profecía. Y dicen que después en Venezuela no hay libertad de expresión. Mientras tanto, Richard nos está preparando un audio ahí que lo vamos a escuchar para que a ver si no hay libertad de expresión o no. Sí. Es la opinión de un colega de Richard, un pastor, el cual está dando una profecía acerca de lo que va a ocurrir o sucederá acerca. Debe ser que el pastor es como Hermes Ramírez y tira las cartas. Y porque cuando tú das una profecía es como lo que va a ocurrir en el año 2013, qué sé yo. ¿Cómo se llama eso? Lo pronóstico en 2013. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ese audio a ver qué tal. Para ver qué nos dice el colega de Richard. Viene un día difícil en esta contienda electoral. Yo puse a Hugo Chávez como presidente de este país, dice Dios. Pero no puse la brujería que le ha metido a este país. Y el que un día fue mi amigo, hoy es mi enemigo, dice Dios. Porque él me ha corrompido este país. Y por lo tanto yo le quito el poder. Y pacoro monseca tataramacanda la mashaya. Yo vi la muerte de ese hombre. Y vi algo muy tremendo para el 2013. Y si quieren agarrar el video y mandarlo, díganle que yo lo dije. Rafael Ramírez Martínez lo dijo. 10789014. Ese es mi pasaporte. Yo respondo por lo que digo. Es tanta la basura que meten a este país. Es tanta la maldición que traen de Cuba. Es tanta la brujería de Bolivia. Y es tanto el satanismo de los chamanes. Pero esta es mi nación, dice Dios. Y yo pelearé por este país. Yo pelearé por esta nación. Yo defenderé este pueblo. Por eso las iglesias deberían dejar de estar ayunando para ser más santos. Y deberían de hacer un ayuno por la nación. Porque mientras usted está ayunando para ver si Dios lo hace más santo, el diablo está metiendo toda la brujería del infierno aquí. Cuando Dios comienza a gobernar, señores, agárrense. El peor error del presidente Chávez fue haber maldecido a Israel. Tal vez él no es tan bruto. El problema es la cantidad de estúpidos que tiene a la par de su gabinete. Que son gente ignorante. Gente que no teme a nada. Gente que no respeta nada. Por eso ese cáncer no se le quitará. Porque lo que él maldijo de sus entrañas, por algo le brotó el cáncer en las entrañas. Porque nadie puede tocar a Israel si que antes no toque a Dios. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. No tengo nada contra este señor. Yo oro por ese hombre cada vez que puedo. Pero no oro para que Dios lo bendiga. Viene un día difícil. Ya, basta. Ya. Bueno, ahí no tengo nada contra ti, pero yo no oro por ti. Yo no oro por ti, solo para que te... Bueno. No lo odio, pero que no lo bendiga. Sí, eso se ve lo que es el odio desmedido. ¿Dónde sale eso, chaval? Eso sale en internet. No, pero... Nada más, pero ¿dónde está ese pastor? Va a irlo a visitar, no sé. Sí, para ver si te ilumina. No, para ver si le damos un cacerolazo. Nos organizamos cuatro viejitas, ¿no? Como hace la oposición, cuatro viejitas con su olla de plata. Y nos vamos con las cámaras de Globovisión a tocarle cacerolas ahí en la iglesia donde este pastor está prediciendo la muerte de un líder. No solamente eso. Le está deseando que termine de gobernar porque él no sé qué le hizo a Dios y no sé qué a Dios y Dios, no sé. Preciso mientras estábamos escuchando las palabras de este pastor, yo le comentaba a Javier y a Richard que nadie tiene la verdad en sus manos, nadie. Así sucede con las personas que hablan de que el mundo se va a acabar, con que va a pasar tal catástrofe, y realmente nadie tiene la verdad en sus manos, nadie. Sí, bueno, ahí, ¿qué te voy a decir yo? Ahí, totalmente de acuerdo con lo que dice Emil, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Hay tres cosas, cinco cosas muy preocupantes en este video. La primera es que se está refugiando no solamente en la fe de la gente, porque la gente le gusta creer en tonterías. Y este video ha estado rodando en todas las iglesias, los miembros de las iglesias católicas, de iglesias de protestantes, evangélicas y todo eso, hasta se lo ha estado pasando por Twitter, por Facebook y demás, y se está convirtiendo como un eco, ¿no? De claro, que lo que va a pasar en Venezuela y como eso más, ellos se creen cualquier cuento, no sé si nos están escuchando cualquier evangélico, mayor respeto, pero dale, eso se cura leyendo. Pero bueno, el cuento es que ellos se creen cualquier cuento. Omnipotentes ellos. Exacto, se creen cualquier cuento y es preocupante porque puedes llevar a una persona a un cierto grado de locura, tipo Globovisión cualquiera. También hay que resaltar es que este tipo, porque yo creo que una persona que se escuda tras una fe o cualquier cosa para decir cualquier, de decir su opinión sobre cualquier aspecto que estemos viviendo, merece cualquier nombre menos. Hay que recordarle a todos los oyentes que en Venezuela en el año 96, 97 salió un astrólogo a decir en televisión que Caldera iba a fallecer y Caldera estaba ejerciendo el cargo de presidente. Este astrólogo fue visitado por la DICIC y llevado a la DIN por injuria y demás. A cambio, aquí en Venezuela sale un pastor o sale un grupo musical muy famoso venezolano hablando de XYZ del Estado venezolano cuando están en todas las tarimas. En este ejemplo, este pastor que no sé si algún día se vio beneficiado o su misma feligresía. Porque si algo tiene la revolución venezolana es que no le ha seguido dándole la teta a lo que es la religión católica y ha ayudado a otras religiones a que se establezcan y tengan la misma potestad ante todo, sin el agravio ni la certeza de que todos van a votar por el gobierno o por Chávez, porque al final y todo nos vemos todos beneficiados. Como dice Richard en Facebook, ha visto este video en Facebook y en todas las redes sociales. Bueno, este fin de semana yo vi una camioneta del Progreso con una nevera Haier. Una nevera del Buen Vivir, ¿no? Entonces tú te dices, o ves a uno o una reportera de Globovisión con su bolsita de Mercal o de el otro, ¿cómo se llama? Bicentenario. Pedeval. Ah, Pedeval. O Bicentenario. Entonces tú dices, eso está mal, está bien, no está mal. Mira, también salieron unos chicos, otra foto bien, bien jocosa, donde hay una arepera socialista de estas móvil y salen cuatro chamos vestidos con sus camisas de Primera Justicia o de alguna de estas que apoyan al flaquito este que dice que no sé qué. Que no sé qué, que come chocolate y eso, no vayan a malinterpretarme. O el flaquito que está de moda, algo así dice sus publicidades. Lo cierto del caso es que los chicos están comiendo sus arepotas ahí al lado de su tremendo camión que se lo puso el Estado venezolano sin pedirles a cambio un carnet del PSUV, del PCB, de redes, de cualquier partido que apoya la revolución. Aquí usted va a comprar cualquier cosa con la camisa que usted le dé la gana y se le van a dar, porque aquí no vamos a discriminar a nadie. Es que la idea no es que no se beneficien, porque eso está para el pueblo, para todas las personas. Pero si te vas a beneficiar, ¿cómo vas a hablar mal? O sea, es como ilógico. Claro, es la contradicción. Un poco de doble moral, pero bueno, va a resaltar también que este pastor, entre las cosas que dice, ataca directamente a lo que son nuestras raíces, a hablar sobre el satanismo de los chamanes en Bolivia, porque yo sé que aquí la tribu Caribe, la tribu los Yanomami, en qué creían, qué tipo de cosas hacen, me parece no solamente ataca nuestra cultura, sino nuestro origen, en todo el sentido de la palabra, ataca a Cuba, obviamente, como que lo mandaron también a atacar a Cuba. Ahí vemos un poco ese odio, ese resentimiento, no solo a todo lo que huele a cambio, todo lo que huele a diferencia. También, normalmente aquí se habla de que no hay libertad de expresión. Ahí vemos que el tipo, muy bien lo dice Javier, dice que el presidente va a morir tranquilamente y está en su casa, bueno, arrascándose aquello. Y lo que más me preocupó de todo es el apoyo a Israel, ¿no? Él manifiesta que ese cáncer le salió al comandante por maldecir a Israel. Sí, él lo justifica. Él justifica, pero vámonos a un contexto histórico, vamos a un contexto más amplio de en qué momento Chávez dice maldita sea Israel. durante un bombardeo donde mueren cientos de niños, donde mueren cientos de personas por un régimen que sí apuesta a las políticas del miedo, utilizando armas prohibidas, armas que van contra blanco. Exacto, fósforo blanco, que penetran no solo el concreto de tu platabanda, sí, te come hasta que te llega el hueso. Imagínense usted esa atrocidad. Entonces, para seguir, no solamente estás demostrando un apoyo pero férreo a un régimen que atenta a la vida en todo el sentido de la palabra, porque lo que están haciendo en Palestina es que... No, y además escucha esto, ¿cómo una persona puede llamarse religiosa y hablar de que es muy creyente en Dios y habla con tanto odio de otra persona? O sea... Sí, no. No, no es posible. ¿Cómo una persona puede maldecir a otra? ¿O cómo es posible que una persona hable tan mal de otra siendo supuestamente religioso, de cualquier tipo de religión? No, no. Entonces, exacto. Entonces, y la gente se deja llevar. Por ejemplo, estaba hablando con un evangélico esta semana, porque también hay que ser tolerante. Y ellos te decían, no, lo que pasa es que Chávez maldice a Israel, siguiéndole la hoja a este señor. Y entonces tú le explicas, pero mira, el gobierno israelí mata niños, les está ocupando tierras que no son suyas, un gobierno forajido. Y los tipos te dicen, no, pero es el pueblo de Dios. ¿Tú qué? ¿Disculpa? O sea, ellos justifican que los palestinos deberían desaparecer de ahí. Entonces ahí tú ves un poco la demagogia que se desata en las palabras de este tipo. Y lo que más preocupa es que este video fue muchísimo antes de lo que pasó en Amuay. ¿Sabía? Y él empieza diciendo lo del video, viene algo grande para Venezuela. ¿Será que el tipo sabía algo más de lo que predica ahí? Bueno, misterios de la ciencia, diría profesor Lupa. Nos quedaremos con la incógnita ahí. Bueno, y luego de esto, estas reflexiones más allá y estas pequeñas críticas constructivas hacia estos sectores que creen que porque tienen el poder de salir en televisión, porque si eso fue grabado de una u otra manera, a lo mejor salió hasta en la oración fuerte o alguna de estas compañías anónimas que se venden como McDonald's, como franquicia. Porque hoy en día las religiones, lamentablemente, unas son pura moda, otra solo son, la gente la sigue porque sus padres se la inculcan desde que nace. Y tercero, mejor vamos a escuchar un tema musical. Como dice por ahí, necesitamos más ateos, por favor, todos lean la Biblia. Vamos a escuchar un nuevo tema musical en esta tu grada popular, en este su vigésimo programa. Su centésimo programa. Y lo que vas a escuchar, lo escuchas, es Pablo Hassel, pues no podía faltar la noche de hoy, y el tema de después, ¿cómo se llama? Contigo me caliento con mi incendio y no me quemo, escapando de venenos, porque solo a tu lado he dejado de echar de menos. Pobres de aquellos insensibles, que nunca sabrán qué es sentir esto. Y aún aspiro a mi redención, lejos del lugar donde mi madre me meció. Solo tú puedes salvarme de verdad. Solo en el fin de la espera puedo volver a empezar. Ya no quiero morirme, quiero vivir contigo. El futuro es un crimen, pero seremos testigos. Si pudiera ser tu mejor amigo, tendría sentido lo que con más de un corazón digo. Ahora estoy llorando mientras te invoco. Me volvería loco si nunca te tuviera. Tus ojos de Orinoco pueden ser el foco que sustituye al sol de cada falsa primavera. Que es el sexo sin ti, si solo tus gemidos pueden eclipsar los altísimos decibelios de los monstruos consentidos de mi infancia. Estoy herido y te pido que seas mi ambulancia. Todas mis lágrimas me llevaron a tu mar. ¿Qué harían sin ti estas ganas de matar? No quiero soltar tu mano jamás. No te cambiaría ni por mi estabilidad, pues tanto no te podría disfrutar. Adicto a tu droga sana, el mono me ayuda a valorarte aún más. A la mierda pastillas, contigo duermo bien, disfrutando del parto cuando creía que no volvería a nacer. Quiero hacerte el amor con la misma pasión que la que Ramón Mercadé con placer también escaló. Que más da la basura que ladren por ahí, si contra tu voz no pueden ni siquiera competir. Este desastre puede mejorar enamorado de tu bondad. Quiero hacerte un hijo antes de que me mate el Mossad. He sido un iluso con todas las mujeres, pero con una charla supe lo diferente que eres. La vida no tiene suficiente tiempo como pagarte lo que mereces cuando cambias lo que siento. Y se descalzo botellas, invité a coca a la muerte. Hoy puedo verla temerte cuando me abrazas tan fuerte. Siempre se les quedó grande un te quiero, pero a ti por fin puedo decir que se te queda pequeño. Aquellas tardes de humo sin ver nada fueron anteayer y ya parecen tan lejanas. Con tu llegada al futuro es más que una anécdota, que una barca rota en un océano bravo donde se agolpan sirenas intentando cambiarme, como si sus cantos no supieran que ya es tarde. Y más después de haberte conocido, para el poeta no existe el olvido, pero recordándote lo consigo. No desaprovecharé la suerte que tengo, esto es real aunque parezca un sueño. Descubro lo que creí que había perdido, al darte por perdida siempre al filo. Y cuando amanezco sin haber dormido, sé por qué me iría a cualquier lugar contigo. Porque por ti haría cualquier cosa. Sí, la vida es un cardo, pero cuando me estás hablando es preciosa. Sé que el mundo seguirá podrido, pero en el nuestro volverá la ilusión de niño. Y eso me basta para tirar pa'lante, a veces triste, pero ya sin ganas de suicidarme. Cuánto resbalé en el hielo de las aceras, hasta llegar a tu calor inédito. No quiero más éxito que lograr que me quieras, como los narcos a México, como Marx a la clase obrera. Un beso por cada segundo de dolor que pases, estás dentro de mí como la conciencia de clase. Te cuidaré porque la vida es demasiado corta como para perder aquello que te reconforta. Fluiré en tus venas como góndolas en Venecia. Queda algo de magia y es tu presencia. Queda algo de magia y es tu presencia. Estamos de vuelta aquí en Grada Popular y le vamos a hablar un poquito acerca de ecología. Nos hemos dedicado a hablar acerca del país, de política y también información internacional, pero esto es algo que es también muy importante y es acerca del uso de los alimentos como el maíz, el trigo y la soya para la producción de combustible. Esto acelera la destrucción de los bosques del mundo y fundamentalmente de África y de América del Sur. Los bosques del mundo se están acabando a un ritmo de 20 millones de hectáreas por año. Podríamos señalar que la pérdida de insectos se calcula en más del 30%. Y bueno, además de esto, es preocupante la desaparición de los insectos y la de los bosques. Esto traería como consecuencias lo que es hambre y sed. Esto también está produciendo lo que son las olas de calor, el deshielamiento de los polos y bueno, es algo bastante importante. Hay que tomar mucha conciencia y bueno, pues sí, porque nada más tenemos un solo planeta, señores, y tenemos que recordar que si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos que dejarle algo a nuestros hijos el día de mañana para que puedan tener un lugar mejor que el que nosotros tuvimos. Esto para simple palabras en llano más clarito, ¿no? Imposible. Es que estamos sembrando alimentos para producir energía, gasolina. Y lo peor de todo, etanol y demás. Estamos sembrando alimentos para producir gasolina y miles y miles de hombres, de niños muriéndose de hambre en África, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿A qué mundo estamos encaminados? A un mundo que está dando el espacio a todas estas siembras para darle de comer a la gente, para darle de comer a un tanque de gasolina. Eso se llama que cada vez estamos más humanizados, sería la palabra. No, yo no sé, claro. Yo no sé a dónde vamos a parar. Cada vez somos más humanos, definitivamente. Bueno, unos que sí entran entrando en conciencia a raíz de lo que ha sucedido, a las desgracias que han tenido por las consecuencias de terremotos y un sinfín de desgracias que han tenido, así los hermanos del Japón. El día de hoy, Japón ha decidido renunciar al uso de sus centrales nucleares para el 2030. Algunos dirán que queda muy lejos el 2030. Bueno, pero es que Japón tiene más del 70% de su comunidad, de su nación, expuesta a estas centrales nucleares, las cuales le producen la electricidad. Y bueno, de aquí al 2030 es un gran esfuerzo. La medida que está incluida en la nueva estrategia energética del país está tras concretarse el rechazo durante una reunión gubernamental. Tras el desastre de Fukushima, causado por un tsunami en marzo del 2011, las autoridades tuvieron que revisar los planes de desarrollo del sector energético. El gobierno presentó tres escenarios para la consideración de los expertos y la ciudadanía. El primero suponía el cierre de todas las centrales nucleares hacia el 2030. El segundo reduciría la proporción de generación nuclear al 15% y el tercero mantendría un nivel del 20 al 25%. Tras realizar audiencias públicas y llevar a cabo una encuesta, el gobierno tuvo constancia de que la mayoría de la población aboga por un Japón sin energía atómica. Así que bueno, esperemos que los japoneses no tengan más sorpresas con estas centrales nucleares y que no tengan mucho Homero Simpson delante de ellas. Pero bueno, amor, sí, porque todos son amarillos. Uy, ah, no haber dicho eso. No, yo no dije eso, fue tampoco, Richard tampoco. Pérez. Ah, pero otra noticia que tenemos por aquí, algo muy importante, y también tenemos un audio por ahí, el cual habla sobre la mano... Que me hace la cuna. Sí, algo así. La mano de Estados Unidos alcanza periodistas en todo el mundo. El corresponsal de Rusia Today, Nicolás Sánchez, nos ilustra con diversas historias las peripecias con las que pasan los periodistas de investigación que se atreven a comprometer a Washington. El arresto de Gottfried Spartov, uno de los fundadores del sitio web de descarga de Pirata Bike, sería un eslabón más en la cadena de tensiones que sufren aquellos que revelan secretos de Estados Unidos y los gobiernos aliados. El hecho de que un periodista sea el primero en informar sobre una agresión de fuerzas extranjeras que deja muertos podría considerarse como una buena labor profesional. Sin embargo, el reportero yemení Adbala Yairder, quien fue el primero en alertar de un ataque estadounidense que mató a 14 mujeres y 21 niños en ese país árabe en el 2009, está en prisión bajo cargos de colaborar con terroristas. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que el país y la libertad de expresión se le está yendo en la olla. ¿Tienes algo más sobre eso? Sí, según el periodista Jeremy Charhill, lo que me causa más impacto a mí como periodista estadounidense es el papel que juega en todo esto Estados Unidos. El presidente de Yemen, Saleh, recibió una llamada no de un ayudante de Obama, sino del mismísimo presidente. Y Barack Obama en persona le dijo a Saleh que no dejara salir de prisión al periodista yemení. Los periodistas occidentales también denunciaron que sufrieron la presión del gobierno estadounidense. Esto le sucedió al periodista británico Chris Watts, quien publicó que los ataques con los drones que llevó a cabo la CIA contra Pakistán y Afganistán causaron muertos entre la población civil de estos países. La CIA y otros organismos de la inteligencia estadounidense decidieron atacar nuestro trabajo en lugar de hacer un seguimiento de nuestras historias, especialmente las que incluían el asesinato de civiles por parte de soldados estadounidenses. Vamos a escuchar la nota, el audio que tenemos por ahí, el cual se llama, como la nota, mi querido amigo, se llama La mano de los Estados Unidos, la ves ahí de última. Ya, listo, vamos a escuchar ese audio que tenemos allá preparado, por favor. El hecho de que un periodista sea el primero en informar sobre una agresión de fuerzas extranjeras que deja muertos podría considerarse como una buena labor profesional. Sin embargo, el reportero yemení Abdallah Haider, que fue el primero en alertar de un ataque estadounidense que mató a 14 mujeres y 21 niños en ese país árabe en 2009, está en prisión bajo cargos de colaborar con terroristas. Lo que me causa más impacto a mí como periodista norteamericano es el papel que juega en todo esto Estados Unidos. El presidente de Yemen, Saleh, recibió una llamada no de un ayudante de Obama, sino del mismo presidente estadounidense. Y Barack Obama en persona le pidió a Saleh que no dejara salir de prisión al periodista yemení. Los periodistas occidentales también denuncian que sufren la represión del gobierno estadounidense. Esto le sucedió a Chris Woods cuando publicó que los ataques con drones que llevó a cabo la CIA contra Pakistán y Afganistán causaron muertos entre la población civil de estos países. La CIA y otros organismos de la inteligencia estadounidense decidieron atacar nuestro trabajo en lugar de hacer un seguimiento de nuestras historias, especialmente las que incluían el asesinato de civiles por parte de soldados americanos. Para los periodistas es un insulto que les vinculen con grupos terroristas. Pero detrás de estas acusaciones, los profesionales de la información ven los auténticos motivos que tiene el gobierno para ocultar la verdad. Sugerir que nosotros, desde nuestra redacción de la Oficina de Periodismo de Investigación, simpatizamos con Al-Qaeda es realmente una falta de respeto. Yo creo que estas estrategias de descrédito son una señal de que hay mucho en juego. Recordemos que Estados Unidos afirma que no mató a ningún civil en Pakistán y nuestras informaciones y las de muchos otros demuestran que eso es simplemente mentira. La libertad de expresión está protegida por ley en Estados Unidos, pero cuando un periodista hace pleno uso de ella y publica una información que compromete al gobierno, puede enfrentarse a una campaña de desprestigio. Una buena muestra son los artículos publicados en periódicos como el New York Times, donde una fuente anónima del gobierno acusa a periodistas de ser simpatizantes de Al-Qaeda. No nos engañemos, hay un número de elementos que buscan ayudar a Al-Qaeda para que triunfen sus malignos planes. Tom Vandenbroek y Ray Locker son dos periodistas del USA Today que sufrieron en sus propias carnes una campaña de desprestigio solo días después de que denunciaran un multimillonario proyecto propagandístico del Pentágono en Irak y Afganistán. En poco tiempo se crearon páginas web falsas y cuentas de Twitter y Facebook utilizando sus nombres. Además, se inundaron las redes sociales con comentarios en los que se les acusaba infundadamente de ayudar a los talibanes. Cuando un periodista pierde su credibilidad, esto puede suponer el punto y final en su carrera. Cuando esto sucede, por haber revelado una realidad incómoda para un gobierno, entonces estamos ante una injusticia. No solo para el propio informador, sino también para la sociedad en general, que no tiene acceso a toda la verdad. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Estados Unidos. Sí, señores, eso que escuchaban en un reportaje de la gente de Russia Today, una de las importantes agencias de información alternativas que ha nacido en el mundo, la cual recomendamos altamente. Pueden visitar su página en español, la cual es actualidad.rt. com. Y también obviamente vamos a recomendar telesurtv.net, nuestra gran ¿cómo lo llamaríamos? Nuestra gran nacional de la la comunicación, y también la gente de hispantv.com, excelente página web de la gente de Irán, la cual está batallando igual que los hermanos de Libia. No, los hermanos de Siria, que están hoy en día, ya llevan más de 6 meses en un ataque constante y un descaro por parte de las potencias dándole armamentos a estos y que opositores. Mira, hablando de descaro, fue el fallo de Amnistía Internacional sobre lo de Rachel Corrib, una activista estadounidense que estaba luchando por los derechos palestinos. Ella fue aplastada por una de estas excavadoras de asentamiento israelí. De estas que derriban una y otra vez barrios centenarios de estos hermanos palestinos. ¿Quién dijo centenarios? Hasta milenarios. Bueno, el cuento es que la amnistía indulta al Estado israelí de la muerte de esta compañera. Es una muestra más del descaro de esos movimientos internacionales que no son más que un brazo derecho izquierdo o una pierna del imperialismo internacional y que deja a un lado los derechos humanos en todo el sentido de la palabra. Y bueno, también tenemos que recordar que hoy se cumplen 72 años de Eduardo Galeano, está cumpliendo el compañero Eduardo Galeano, una de las voces de nuestra América Latina, una de las conciencias vivas de nuestra historia y uno de los hombre que ha puesto en su pluma los sentires más profundos y la resistencia más ardua de sí, todos nuestros pueblos. Con uno de sus libros más conocidos, La Venas Abiertas de América Latina, el cual tuvo un pequeño tope hace como 6 años cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías dijo en plena ONU. Aquí huele azufre todavía. Y encima recomendó el libro, ¿no? Sí, no, pero fue... No, ese fue otro escenario. Me acordaste eso, algo. Eso. Ahí recordó, recomendó fue un libro de Noam Chomsky. Y donde recomendó el libro de Avenas América en América, las Venas abiertas, América de América Latina. Fue una cumbre de las Américas, vaya la redundancia, en Trinidad y Tobago, donde se encontró con el señor Mr. Obama, como le dice Richard, el señor Michael Jackson. El tío Michael Jackson. Es peor que Bush, segundo. Bueno, el cuento es que cumple 72 años este ilustre personaje. Y bueno, la cortina, bájalo un poco. Es que siente la cortina muy dura atrás. Sí, disculpa. Bueno, el cuento es que Galeano se reproduce en el pensamiento crítico de toda nuestra juventud de América Latina y el mundo. Y bueno, tenemos que seguir su ejemplo, valga la redundancia. Hace rato estabas comentando sobre la persecución de lo que podemos de los periodistas. Decir un poco de... Ya, por eso. Hace rato estábamos hablando sobre la persecución del Estado estadounidense sobre sus periodistas críticos. Y me recordaste una película que vi anoche, de hecho, como a las 3 y media de la mañana, que se llama Agosto Negro. Una película que habla sobre uno de los personajes más importantes de lo que fue Las Panteras Negras, Gregor Jackson. Este personaje, dentro de la cárcel, empieza a escribir un libro y lo ayuda un periodista. Y a este periodista lo persigue la CIA, buscan mil maneras de evitar que edite el libro de este compañero para que salga a la luz. Historia real, un poco de lo que ha hecho históricamente el Estado, el gobierno norteamericano con su prensa libre, esa libertad de expresión que ellos hablen, de cuáles ellos difunden. Y bueno, era un poco para hacer esa comparación, ¿no? Que esa película se graba en un marco de lo que eran los años 70. Estamos en el 2012 y no ha cambiado absolutamente nada. Aún siguen persiguiendo el pensamiento crítico dentro de los Estados Unidos. Eduardo Galeano, por ahí vamos a escuchar un audio que nos habla sobre utopías, porque la utopía está en el horizonte, como bien lo dijo él, y nos sirve para caminar hacia adelante. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo.

tenemos que dejar a un lado esos miedos para seguir avanzando hacia adelante. ¿Te parece si escuchamos un tema que reivindica uno de los poemas de Galeano, pero en ska, para volver con otro tema? Así que bueno, vamos a escuchar a la Orquesta Republicana y el tema se llama El Miedo Global. Hay que recordar que la Orquesta Republicana es una banda de origen... El Miedo Global, la Orquesta Republicana. Es una banda de origen canario, de las Islas Canarias, y es un grupo que, bueno, agarró este tema de Eduardo Galeano y lo pasó al ska, bien bailable, pero es una muestra clara de que bailándose puede cambiar las cosas. Nada de nada. Nada de nada. Bueno, la de Claroscuro, la 01. Bache. Resbalo, sabes que me tocarás. Ah, Sí, señores, volvemos a esta tu grada popular por esta la 94.7 FM al son del 23. Eso que escucharon la gente de Claro Oscuro con Manta Raya ahí, volviendo a los 90, con esa onda retro que nos trajeron hace como un mes en Caracas, en este aniversario de Caracas, donde se pudimos disfrutar de varias agrupaciones musicales, la cual ya hablamos varias veces aquí, entre ellas la misma gente, Zapato 3. Hablando de Zapato 3, dato curioso lo que pasó con Gilbert, el cuento va un poco más largo. Sí, Paul Gilman desató una polémica. Una polémica que se llevó en las redes sociales. Que se llevó a las calles. De hecho, es una muestra clara que la gente se deja llevar por lo primero que leen por ahí. Por ahí podemos ver en varias calles pintadas: Muerte a Zapato 3, Viva el Rock Nacional, arriba Gilman. Nosotros acá, obviamente, repudiamos ese tipo de actos porque nos parece el hecho un acto realmente estúpidos en todo el sentido de la palabra, porque no puedes andar por ahí porque un cantante o un personaje no le guste X banda y la critique, tú agarres ese mensaje sin analizarlo ni mucho menos y salgas a rayar paredes con cosas que no son, porque no te puede gustar un estilo de música y listo, pues. Pero claro, no, tú, y bueno, Paul Gilman siempre está polémico tanto de un lado como el otro, pero una polémica, está con el proceso revolucionario, es un camarada, pero tiene sus cables pelados. Sí, tiene como todos sus problemitas de ego, como los tienen varios personajes por ahí. El pequeño John Lennon. Sí, el pequeño ego que lo está ahogando y se puso a prender el ventilador, criticando porque a él no lo llevaron a tocar en tanta. Me imagino que algo de un poquito de envidia tiene que haber ahí. No, bueno, en el comunicado. En el comunicado que el primer comunicado que él lanza, atacando lo que es el rock que hace Zapato 3 y todo aquello, él dice. Que se va por tangente como que, mira, que el vocalista de Zapato 3 es yerno de Teodoro Peacock, que son contrarrevolucionarios, que no deberían apoyar ese tipo de música. Primero, yo creo que si tienes rabo de paja, amigo, no te acercas a la candela. Porque, ok, yo no puedo negarme que la banda Gilman tiene un mensaje bastante contundente, bastante importante, y todo el respeto que tiene Gilman. Pero tú trajiste esa brujería con el cuento de que es una banda que es leyenda del rock, y los tipos, el vocalista de Brujería es un gusano. Tiene ese gusano, un anticastrista, confeso, un tipo que es anticomunista en todo el sentido de las palabras y que obviamente está contra todo lo que está pasando en este país. Y entonces tú lo montas en una tarima a costa de la plata del Estado, y no es que el yerno sea contrarrevolucionario, sino el tipo que está cantándote en la tarima, que te cantó anticastro alante de no sé cuántas mil personas fueron al Gilman Fest de Maracaibo, tú lo estás trayendo. Entonces, y la mayoría de las bandas que traes es así. Entonces no me vengas a decir a mí que, no sé, que tú traes bandas que están comprometidas con el proceso social de cambio, porque es muy difícil. Pues ese cuento de las leyenditas del rock, traes a puros tipos que tienen el ego tan inflado como el tuyo. Eso por un lado. Entonces, no criticamos por criticar, tenemos que ser conscientes y listo. Hay cosas que uno está de acuerdo con varias cosas en las que él dice, pero no tenías que lanzarte ese bueno, ese rollo así, un error, y al día siguiente hizo un comunicado llamando a bajar los humos, porque obviamente lo bombardearon con retrocríticas donde le dijeron hasta el mal que se iba a morir. Y bueno, esas son las redes sociales. Si tú haces una como Alicia Machado, que dijo que lo de la dos chinas, cuando las Coreas estaban por pelearse, Corea del Norte y Corea del Sur, y dijo que las dos chinas estaban peleadas o algo así, tuvo que cerrar el Twitter. Imagínate, por un comentario de 140 caracteres. Y de ahí se han hecho este chistes peores que Rosales. tipo, dame una ayudita ahí, Javier. No. Ah, sí. una candidata, tienes que explicar los chistes, porque si no vas a explicar los chistes, pana. No los diga, pana. Estamos en radio, acuérdate. Lo que pasa es que eso es un chiste también de las redes sociales. Una candidata por ahí en un canal de televisión, en una entrevista, le pidió ayudita a la compañera que hacía el programa. ¿Por qué es eso? Dame una ayudita y quiere ser presidente. Bueno, el cuento es eso. Bueno, mira, ¿sabes que ya está proponiendo $1,000,000 para cada venezolano? Es que gusta por allá, amigo. Sí, eso es lo que voy a hacer, pero necesito plata. ¿Te imaginas si en el 2006 el filósofo del Zulia, Manuel Rosales, prófugo de la justicia, ofreció la tarjeta Minegra, que se trataba de una tarjeta de color negro, donde se basaba todo en bonos petroleros, donde tú ibas a tener no sé cuánto, no sé, él nunca dijo cifra, menos mal. Si hubiese dicho una tontería como esta señora de que le iba un millón de dólares a cada venezolano, y en Venezuela hay casi, dicen que según el censo hay 29 millones de venezolanos, imagínense ustedes anualmente regalar 21. Bueno, no, es posible, es posible. No, pasa que también hay una confusión en las calles por ahí. Absurdo. Hay una confusión por las calles por ahí. Hay gente que no entiende mucho el chiste y nos dice que se está pidiendo ayuda de plata. No, está pidiendo ayuda porque le preguntaron qué iba a hacer con la inflación, que qué era la inflación, y no tenía ni la más fulana idea de qué era la inflación. Y entonces la tipa quedó, dame una ayudita ahí, por lo menos dime qué es lo que es, ¿no? Y esa tipa quiere ser presidente. ¿Tú votarías como mujer? ¿Tú votarías por ella? Por supuesto que no. ¿Por no, qué? A ver. No es posible que una persona que no sepa de qué va a trabajar salga a la calle diciendo voy a ser presidente. Como que yo llegue y no me prepare para lo que vaya a ejercer y llegue y diga soy comunicador social pero no estoy preparado. Así mismo es. Hay que ser consciente de con lo que se dice y con lo que se hace. A ver. ¿Qué no tiene por ahí? Disculpa, Aymara. Dame una ayudadita. Bueno, la pregunta... Una ayudadita, Aymara. Dale, vuélveme la pone. Disculpa, Pulga, dame una ayudadita ahí. Disculpa, Aymara, dame una ayudadita ahí. Volviendo a los temas, ¿verdad? A ver. Ahí va. Es que nuestro operador, bueno. A ver. Vuélveme la pone. A ver, estamos esperando un audio importante. Que ha marcado... Disculpa, Aymara, dame una ayudadita. Ajá. Bueno, la pregunta es... No está fácil. Estos son los hombres y mujeres que pretenden llegar a la presidencia de nuestro país. Bueno, eso pasa aquí y ningún otro lado. Yo creo que estos panas cuando dicen esto, igual que dicen... Bueno, le puso sabor a la campaña. Sí, faltaba el conde, bueno, está Aymara. Aymara, María Bolívar. No, se llama Aymara, se llama María, algo así. María Bolívar, sí. El apellido que tiene, wow. Pero, no, y es Zulián. Es que nos dijo que era también descendiente de nuestro libertador. No, pasa que no supo cómo expresarlo, pero sí lo dejó entender. Mira, vamos a invitar a la gente a lo que es el segundo festival de blues y jazz que se estará realizando a partir de mañana martes 4 de febrero, ¿no? ¿Y qué 4 de febrero? 4 de septiembre. Este martes se va a empezar en lo que es el BOD Core Bank ahí en la Castellana. Hay que ir. Sí, a ver a la gente de Canela Blues y a otras dos agrupaciones más que yo no me acuerdo porque la tecnología me dejó varado. Pero lo cierto del caso es que en unos minuticos lo buscamos ahí en el Fachobook. Y le recordamos que a partir de este martes la entrada no es muy costosa, 200 bolívares, son tres bandas. Un buen escenario, el Core Banca de ahí de Plaza Isabel la Católica, ya nuestra amiga Isabel la Católica que todavía está ahí, no tiene pendiente de bajarla con un par de mecates. Para el motico y bórralo. El miércoles habrá tres agrupaciones más y respectivamente el jueves. Y el mismo jueves comienza totalmente gratis la convención del Circo Venezuela, la cual se estará realizando en el nuevo Circo de Caracas. Esto a partir de las 12 del mediodía, donde habrán actos para todo el público y habrá una cantidad de... Bandas y... No, habrá actos y talleres para todos los panas que están pendientes de hacer circo, aprender malabares, hacer diabolos y todas estas cuestiones que tienen que ver con el circo, que no es para torturar a animales. Entonces, a las 9 de la noche serían los conciertos. Este jueves se estará presentando Reciclaje y Petra de Pangea, y se le entre a agrupaciones en el mismo Nuevo Circo, totalmente gratis. Todo esto auspiciado gracias a PDC La Estancia y lo que es el Gobierno del Distrito Capital. También recordarles que vienen grupos circenses de Argentina, de Colombia, y van a ver muchas sorpresas. Pueden entrar a rockandfutbol.com, ahí está toda la información. El día viernes también habrá otro concierto donde van a estar los Javelin, van a haber cuatro agrupaciones, los Javelin, los Panas Gypsy Ska y otras dos agrupaciones. Se lo podemos recordar dentro de unos minuticos que volvemos en unos segunditos en esta grada popular. Vamos a escuchar un nuevo tema musical. Ya va. Antes de eso, primero Aymara. ¿Qué es lo que tienes ahí? A ver, que nos va a soltar nuestro operador estrella. Si se tarda. Yo le digo a nuestros trabajadores. Ajá. Nosotros no queremos trabajadores a la bala. Ah, caramba. Ok, ¿por qué pusimos eso? Para que la gente anda por ahí rodando mucho comentarios en Facebook, en las redes sociales, de que, uy, tenemos un presidente grosero que llamó a la bola a Capriles, que esto y lo otro. Hay que irnos a la raíz, porque el comandante le dice lo que le dice. Bueno, el tipo se tuvo los bríos de llamar a la clase obrera venezolana a la bola en un acto y por apoyar al comandante Chávez, por apoyar lo que está pasando acá. ¿Y cómo no apoyar lo que estamos viviendo? Cuando obviamente ahorita estamos hablando sobre convención de circo, convención de blues, convención, son X cantidad de cosas que se están viviendo a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, que merece el apoyo de toda nuestro, de toda nuestra juventud, de toda nuestra gente. Y aquí el único a la bola es de verdad. ¡A la bola que eres tú! Le vamos a entregar el primer premio al jalabolismo, al majunche. Ese es el primer jalabola que hay aquí. Ahora. Ok, ahí tenemos las dos caras de las monedas para que tengan claro de cómo es la cosa. Y bueno, el majunche para que no ande diciendo las cosas que no son por ahí. ¿Quién es el que sale arrodillado hasta la Casa Blanca en Estados Unidos? Ahí mismo es. Dejémoslo hasta ahí. Ahí mismo es. Yo creo que no se puede agregar. Eso sí es un jalabola. Así que vamos a escuchar el tema El Miedo Global de la Orquesta Republicana. No ha bajado. Bueno, no importa. Bueno, el tema que sigue. El tema que sigue. Pon ¿cómo es? Guarapita. Carapita. A ver, ahí viene Giovanni. O la que viene, la que viene. Esto es un desastre el programa. Número 100, pero bueno. De Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. Pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras? tierra y usted tan fácil se vende. No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola. Tal vez digan ho, ho, ho, en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora. Escuchando anteriormente a la gente de Dame para Matarla, un tema, bueno, un poco reivindicando esa música que se hace aquí en casa. Tenemos que recomendarle un documental que se llama La Dignidad de los Nadie, un documental de argentino que nos habla o nos ubica en los periodos de la crisis del 2000, donde la banca robó a todo el pueblo a nivel general. Bueno, esta historia no es una película, ni mucho menos, es una historia contada por el pueblo, donde su único protagonista es esa determinación y ese coraje que lo ayuda a salir a las calles y los organiza para enfrentar esa crisis de la cual poco a poco han venido saliendo. Y una crisis que se puede reflejar un poco en lo que se está viendo en Europa y en otros lugares del mundo, así que se la recomendamos el día de hoy, poniendo solamente en YouTube La Dignidad de los Nadie. Dura aproximadamente una hora, un poco más de una hora y media. Y bueno, los nadies tomando el poder, ¿no? Bueno, ¿de qué quieres que hablemos ahora? Vamos a hablar. Si seguimos hablando de Estados Unidos, vamos a durar aquí toda la noche y todos los días de aquí en adelante. Pero bueno, tengo otra información que también tenía que ver con los Estados Unidos y Evo Morales, el presidente de allá de Bolivia. Y es que dijo que los yanquis comandan las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué te parece? Totalmente acertado. Acertado. Bueno, como te dije, el presidente allá de Bolivia afirma que los militares estadounidenses comandan las Fuerzas Armadas de Colombia y recordó que Estados Unidos tiene emplazada a este país una base militar. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, se quejó porque Estados Unidos sugirió que Bolivia y Perú desplazaron a Colombia del primer lugar en la producción de cocaína. Está minimizando a Colombia como un país que tiene problemas de narcotráfico porque allí está la base militar de los Estados Unidos. Allí están los norteamericanos comandando las Fuerzas Armadas de Colombia. Es por esta razón que Washington quiere alabar al país donde aceptan que hayan bases militares de Estados Unidos. Bueno, más claro no que en Tunga. Yo creo que el pequeño Evo lo dejó todo pero en claro. En su sitio sí. Puso se los dijo como tenía que decírselo. En la cara como tenía sí. Que ser. Bueno, de alguna otra manera, Evo recuerda esto que es muy cierto. Es el lugar donde llega la... el gobierno norteamericano, donde llegan sus tropas, donde llegan sus aliados, misteriosamente aumenta la producción de droga. En el caso de Afganistán, en el caso que es una población que de alguna otra manera no tenía algún consumo tan alto como lo tienen ahora, eso fue a raíz de la llegada de las tropas norteamericanas. Un poco para que veamos lo que hay detrás de cada invasión, para que veamos qué hay más allá de lo que la prensa norteamericana, hasta la propia y prensa. Y para que veamos más allá de la belleza de Estados Unidos. Sí, más allá sí, de lo que... Sí, porque eso es lo que nos venden. Como dicen por ahí, ¿no? Más allá de lo que los ojos. Mediocridad muestran. Ajá, exacto. Y bueno, Evo, te doy una muestra clara, sigue adelante. Hace poco tenemos que recordar que expulsó a McDonald's y a la Coca-Cola de Bolivia. Ya no hay más McDonald's ni más Coca-Cola en Bolivia. Independientemente de esto, hay que resaltar que quizás estas dos franquicias son las más importantes dentro de lo que son el capitalismo general. Sí. Y bueno, es un paso importante lo que está dando Evo con expulsarnos de sus territorios. Y a un territorio libre donde no hay más. De Coca-Cola y McDonald's, yo creo que varios países de nuestra América Latina deberían seguir su ejemplo. El caso también que resalta. Aquí no, aquí no. Sí, eso dirán muchos por ahí, sí, pero estoy bueno. Segura. Dirán muchos por ahí, pero la realidad es otra. Así que para afuera. Lo cierto acá también que Evo resalta es el control de las fuerzas estadounidenses sobre el ejército colombiano es totalmente real. Hay que recordar que el Plan Colombia, un plan que se ha hecho para llevar a cabo ese negocio de la guerra, el negocio del narcotráfico a una mayor escala, y por eso es que está ahí donde está, y por eso es que el gobierno de Santos y Uribe en su momento no hicieron absolutamente nada por acabar con esa guerra que vive el pueblo colombiano, sino buscaron las mil maneras para imponer 7 bases militares en todo el corazón de nuestra América Latina, 7 bases que se han convertido en 7 puñaladas para toda nuestra gente, porque desde allí pueden controlar básicamente todo lo que pasa en nuestra América Latina, especialmente en Venezuela. Hay que recordar que no solamente están las bases de Colombia, sino están las bases de Curazao, están las bases de Aruba, no sé si en la Guyana habrá, pero alguna vaina se inventará. Sí, sí. Hay que recordar también que con la lamentable salida o golpe de estado que se le dio a presidente de Paraguay, también se colocará su base respectiva ahí. Ya está negociando las joyas de la derecha en Paraguay, la entrega del territorio para colocar varias bases militares y así apoderarse de uno de los puntos de nuestra Sudamérica donde hay abundante agua dulce. Es que la guerra de hoy en día se va por los recursos naturales que tiene nuestra América Latina, ese Amazonas, ese pulmón verde lo quieren destrozar por completo y hacer de nuestra América y de nuestro paraíso que nos representa más allá de los gobiernos déspotas y demás, un lugar horrible como han hecho con África. Y bueno, en nuestras manos está que no se convierta América Latina en un desierto donde no haya un lugar para sembrar ni siquiera un sueño. Podemos empezar a hablar lo que sucedió el día de ayer, domingo 2 de septiembre. Recordemos que Venezuela tuvo una micro fiesta democrática, una de estas que estamos ya acostumbrados, un simulacro electoral, el cual ya había sido pospuesto hace 8 días, se iba a realizar el domingo anterior, pero por los problemas sucedidos en Amuay, lo que sucedió en la refinería, la más grande, se puede decir que es la más grande del mundo, la refinería de Amuay, ese lamentable hecho produjo que el presidente de la República nombrara 3 días de luto nacional, y a su vez uno de los poderes públicos, como lo es el de los 5 poderes públicos, como lo es el poder electoral, suspendió estas elecciones o este simulacro de elecciones que se iba a realizar el domingo anterior. Estamos hablando del 26 de octubre. Y se realizó el día de ayer con total normalidad, el día de ayer, domingo 2 de septiembre, donde algunos críticos hablan hasta de números, ¿no? Nosotros queremos ser muy respetuosos en nombrar esos números porque la verdad, se totalizó en total los votos, ¿cómo especular cómo especular en una cantidad de números? Eso señores, eso es cuchillo para la garganta nuestra. Sí, podemos estar jugando al triunfalismo, podemos estar pecando inocentes, ya que ayer apenas salieron a votar menos de 8 millones de electores, cuando Venezuela, todos sabemos, tenemos casi 19 millones de electores. Hubo una... Sí. No, esa es especulación. Mira, anda para tu hueco. Y busca un micrófono para que hables también. Sí. Porque... Mira, bueno, Emily, cuéntanos qué fue lo que pasó ayer. Bueno, hubo 1.553 centros de votaciones en todo el país. Bueno, se indicó que probablemente se mantendrá tal y como está la herradura de la mesa. Y se desplegaron alrededor de 10.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. La plataforma tecnológica funcionó perfectamente durante todo el día. De hecho, tenían planeado trabajar hasta las 3 de la tarde, pero donde yo fui al simulacro eran las 4 y todavía estaba abierto porque habían personas todavía entrando a realizar el simulacro. Hubo una participación masiva de la gente, ¿no? Sí, sí, hubo bastante participación. La gente iba y ejercía su derecho feliz. Había muchas personas alegres, independientemente del partido político al que le fueran, pero estaban alegres y iban a ejercer su derecho. Cuéntanos algo, ¿cómo te sentiste al momento de pasar? ¿Entendiste las instrucciones que te dieron? O sea, ¿cómo viste todo ese proceso? Sí, es bastante proceso? Sencillo. Bueno, en mi caso, que es primera vez que yo voy a ejercer el voto, es bastante sencillo. Tienen como... ¿Cómo es el nombre? Que yo le dije el nombre malo. Tiene el tarjetón. Un tarjetón, sí, un tarjetón digital donde uno presiona la cara o el nombre del candidato al que uno va a ejercer el voto. Y posteriormente, en la pantalla sale la foto de la persona, uno le presiona a votar y inmediatamente te sale el papel con el nombre del candidato al cual tú eliges. No, y aparte que, bueno, recordar todos a votar por María Bolívar. Sí. Por favor. Para que tengan su ¿cuántos milloncitos de dólares? Un voto por un millón de dólares. Así que 18 millones de personas. Vamos a darle una ayudadita. Vamos a ayudarle, Bueno, mira, te hablando acá. Calla tu con un millón de dólares, pulga. Tuviste la piel. Presión. Tuviste la piel que habito. Te compré el bloque completo. Tuviste la piel que habito. Bueno, eso lo haría él. Ya tiene tres que. No sé. Esos son chistes internos. Yo no sé. Bueno, mira, lo que se quedó demostrado ayer es que hay una expectativa muy alta con lo que son los comicios electorales del 7 de octubre. Lo que se quedó demostrado ayer, la alta participación de los jóvenes en las diferentes mesas, en su parroquia. Lo que se quedó demostrado ayer es que el pueblo venezolano es un pueblo que acude a los llamados electorales porque cree en la democracia y que cree que, como dicen por ahí, mojando el chiquito es que se cambian las cosas. Así que el llamado a esos guarimberos, a esa gente que no ha puesto por una salida democrática, a esa gente que no cree en el CNE, que reconozcan que el CNE, si no es el mejor, es uno de los mejores órganos electorales de nuestro país, del mundo entero. Porque bueno, 17 elecciones encima en menos en 14 años, mira, eso es suficiente currículum para aplacar cualquiera. Mira, el día de hoy estuve revisando la página del CNE y es muy importante lo que acabas de acotar, ¿no? Que el CNE tiene tanto prestigio o tiene, se ha ganado a través de estos años gracias al voto electrónico y a su verdadera transparencia. El reconocimiento de otros países, entre ellos vi en la página del CNE que acaban de hacer un tratado con lo que viene siendo el Consejo Electoral en la India y también con el de Corea del Sur. Eso es muy importante, que el CNE se vaya fortaleciendo y vaya a reconocer y que otros organismos son similares vayan a reconocer el voto electrónico y su calidad, porque aparte que el voto es electrónico, se audita, cosa que no pasa en Brasil. A veces los opositores dicen, pero hay que auditar el 100%, es imposible, porque si no, ¿cómo tú transmites la data completamente? Aquí en Venezuela, para darle un ejemplo a los que nos escuchan en otros países, gracias al internet, que uno sube el programa y en todas las redes se va expandiendo y en otras oportunidades que nos han dado en las emisoras que ya nombramos al principio del programa. Aquí en Venezuela, un centro electoral puede tener 12 mesas o 12 puntos para votar. Y se sortea casi siempre el 50% entre los miembros de mesa y todos los testigos que están. Aparte que la máquina que emite el voto le da lo que aquí llaman el chorizo, que es la totalización de todos los votos que se dio en esa máquina electoral. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya se sortean las mesas, se sortean la mitad de las mesas, obviamente, como ya dijimos al principio, y luego esta máquina emite 8 comprobantes, que es el fulano chorizo, que es un ticket bien largo, el cual supera casi los 2 metros, donde aparecen todos los resultados, voto por partido, o candidato por candidato, y ahí se van comprobando entre todos los testigos que están ahí. Entonces van a la apertura de esta mesa electoral, van a abrir la donde se meten los comprobantes, lo que son las urnas electorales, y se cuentan, se contabilizan todos los votos, se hace una auditoría en vivo luego de haber transmitido todos los datos. Muy importante. No, ahí que para totalizar todos los datos, que caen todos obviamente en el centro, en el CNE, en el edificio central, ahí en las torres del Parque Central. O sea, bueno, Parque Central no. ¿Qué mayor silencio. Transparencia que la que se hace aquí en Venezuela? Ninguna, creo yo. Y hay que resaltar algo muy, pero muy importante, es que en muchos lugares de nuestra América Latina, vamos al caso colombiano, no se utiliza, el voto aún sigue siendo manual, como un voto que puede ser totalmente truqueado, puede ser manipulado de cualquier manera. Y nosotros acá tenemos el beneficio de que no es así, porque casi el 100% de las mesas, el 100% de las mesas son ya automatizadas. Y bueno, el récord de votación va a 1 minuto 22 de cifras oficiales. Y quería resaltar el hecho de que el CNE había dicho que no iba a emitir la totalización de los resultados del simulacro de ayer, porque era un simulacro lo que se vivió, y yo creo que hay que hacer un llamado general a todos esos compañeros que de alguna otra manera están cayendo en el mismo juego, que quieren que caiga a la derecha, poniendo sus resultados en las redes sociales, que si Chávez sacó el 56%, Capilla sacó el 17%, hay que resaltar que el mismo comandante lo dijo, que la oposición venezolana no fue capaz o no quiso movilizar a su maquinaria, es decir, a su partido oficial, a que saliera a votar, no lo hizo, son palabras del comandante Chávez, así que no cometamos ese error de que, ok, se votó ayer, se participó en el simulacro, pero fue un simulacro. Y esas cifras que andan rodando por ahí son totalmente irresponsables, señores, porque eso es lo que puede llevar a la gente. Ah, no, pero si en el simulacro sacamos tanto, en las elecciones le vamos a dar la cédula y no, por eso yo no voy a votar. No, señores, tenemos que transformar. Para la playa, con mis panas. Con el tío mío. O para la montaña, hacerme una parrillita allá en el Junquito. Eso lo recalcó Javier hace un par de programas, que hay que salir a votar, porque si queremos un cambio o seguir con el gobierno, o bien sea como las personas lo prefieran, hay que salir a votar. La infiltrada, ¿no? No importa, tenemos que tener diversidad. Sí, para que vean que aquí hay libertad de expresión. Sí, sí. Que no la vamos a censurar. El próximo programa no les deje pasar por esa puerta. Está bien. Pero viene decía. Ya. Con no, Juan Carreño. No. Ah, caramba. Sí. Menos mal que bueno, en televisión. El cuento es que aquí tengo una entrevista pues de un compañero que se llama José Linares. Chao Cortina. Dale. Fue ayer en el simulacro, que bueno, escúchense. Nos encontramos con el compañero José Manuel Díaz aquí en el centro de votación, ubicado a la salida del estación del metro Peregualalde, y nos gustaría saber cuáles son sus expectativas ante este simulacro que se está viviendo este domingo para las elecciones del 7 de octubre. Sin duda que la expectativa de todo el país está centrada en el simulacro por la importante señal que emite a la población de tranquilidad y de perfecto funcionamiento del sistema electoral venezolano. Como es perfectamente comprobable, pues en todos los centros electorales de las parroquias populosas de Caracas, la presencia de los votantes no solamente es masiva, sino que es entusiasta, es una presencia que transmite una señal importante del triunfo revolucionario que se refleja para el 7 de octubre. Eso se puede chequear no solamente en términos del color o la presencia de rojo, sino en términos de la presencia entusiasta de los votantes, que es un signo inequívoco del chavismo, del bolivarianismo, de las personas que estamos confiadas en que el país tiene un futuro mejor con la presencia y el liderazgo del comandante Hugo Chávez. Creo que como veníamos hablando hace un rato, la determinación y el compromiso se siente muy marcada en lo que se está viendo acá, ya que estamos en un pequeño retraso, no sabemos qué pasa adentro, pero bueno, esas cosas son normales que pasan, y bueno, la gente acá está inamovible, está acá firme, esperando a ver cómo se desarrolla el simulacro. Bueno, me gustaría que mandara un mensaje a toda la audiencia al son del 24. 2023 para que este 7 de octubre salgan a la calle con la misma determinación, con el mismo compromiso, y que lleven a todos sus hermanos de parroquia, camaradas de lucha, a la calle a votar. Seguro, pueblo bolivariano, pueblo en general, pueblo venezolano en general. La convocatoria es asistir masivamente al simulacro de hoy, donde estamos respaldando contundentemente la eficacia, la eficiencia y la transparencia del CNE, del sistema electoral venezolano, que es uno reconocido como uno de los mejores del mundo por organismos internacionales, y que además refleja la calidad y eficacia revolucionaria con la que el gobierno bolivariano ha logrado generar conciencia en la ciudadanía. Esta masiva asistencia del pueblo bolivariano hoy a la convocatoria del simulacro es el reflejo de la victoria contundente y final que se reflejará el 7 de octubre en las mesas electorales. No habrá posibilidad de ninguna de la oposición, con todas sus planificaciones terroríficas, con toda su planificación macabra, de enturbiar la fiesta democrática y patriótica que el 7 de octubre reprenderá en las urnas electorales al líder indiscutible de la patria bolivariana, el comandante Hugo Chávez Peña. Así mismo es. Bueno, el compañero se llamaba José Díaz, no José Linares, como dije al principio, pero de alguna otra manera dejó claro de cuál es nuestro compromiso para el 7 de octubre. Es ir a votar, no caer en trufalismo, no comprarle esas encuestas baratas que salen por ahí, porque al final fue una encuesta. De hecho, a mí me pareció muy mal gusto cuando empecé a ver en diferentes páginas que son muy respetables. Bueno, obviamente está bien que lo vean, entonces, ¿por qué razón la hayan publicado? No creo que esté bien, pero que sale la totalización por estados de cada uno de lo que se vivió ayer, y uno se queda así como que ves esto que es, ¿no? No que se había quedado que no iba a salir ningún resultado por ningún lado. Sí, no, yo lo veo inconcebible que se esté haciendo, se esté publicando algunos resultados. Yo creo que no es nada serio. Y más cuando te ponen algunos hermanos en estas redes sociales. Sí, ve, chequen en la página del CNE. Mentira, el CNE no dio número. De hecho, el CNE en ningún momento no puede dar número. No, y de hecho no pone absolutamente nada. Entonces tú ves la vaina. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? Esos números que arrojaron ayer, una cifra, yo diría que bastante térrimas, para decirlo lo más bonito, porque la verdad estamos hablando que ellos hablan de que fueron a votar 8 millones de personas, cuando ya dije al principio, somos un padrón electoral de casi 19 millones de electores. Es solo un evento para acostumbrarnos a la utilización de un nuevo sistema. Un nuevo sistema que te va, ya no es una persona la que aprieta un botón y te abre la máquina. No, es tu huella dactilar, la cual se registra, y yo creo que es lo mejor que se puede haber hecho. Era para facilitar el proceso a la hora de las votaciones. Es para que nosotros aprendamos y no tengamos equivocaciones en el momento de votar. Porque en ese momento sí no va a haber cambios ni nada. Exacto. Entonces nosotros el llamado lo seguimos haciendo, ¿no? No está comprando esas encuestas baratas que salen por ahí. Porque al final lo que sale, esa cifra que sale, es como que si alguien se parara afuera de cada centro de votación a preguntarle, mire, ¿por quién tú votaste? Y así fue. Sí. Y así sería. Realmente, cifras vanas. Realmente fue, porque la mayoría de las patrullas que recogieron estos números, realmente sí, ellos conocen quiénes van a votar. Porque ellos son tus vecinos. Y la mayoría conoce por quién tú estás decidido. Ahora, ¿qué pasa? No podemos caer en inocencia que caímos ayer. El 7 de octubre es el día ideal donde todos los venezolanos van a expresarse con total normalidad. ¿Qué esperamos nosotros? Que todavía no ha salido la oposición a decir que van a aceptar los resultados. Bueno, absténganse al plan Che. Si hay un plan B, hay un plan Che. Ni siquiera un plan C, un plan Che, el cual ya el comandante jefe les advirtió. Recordémosles a todos nuestros hermanos opositores que somos todos compatriotas, que vivimos en una misma patria, que ya pasamos por dos eventos en estos últimos 14 años que no queremos volver a pasar, que nos estuvieron a punto de una guerra civil. Estamos hablando de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril. Estamos hablando de los sucesos del paro petrolero, donde el paro patronal obligó a esta nación a casi irnos a una guerra civil. En 3 meses estuvimos conviviendo todos los venezolanos, viendo colas para llenar un tanque de gasolina. de gasolina, haciendo cola para llenar una bomba de gas, una bombona de gas, haciendo cola para comprar los productos de primera necesidad. Había escasez de todo tipo, pero qué era lo bonito en estos tres meses que se vio, la solidaridad. En cada cola y en cada espera, la gente tuvo paciencia, la gente tuvo solidaridad, la gente estuvo compartiendo, jugando dominó, haciendo dos, tres días de cola en una gasolinera. Por favor, no nos lleven a una guerra civil, porque el venezolano no es bruto. El venezolano ha votado más veces en estos últimos 13 años que los últimos 40 años de supuesta democracia que ustedes nos vendieron. Bueno, y es así, el llamado tiene que ser más que todo a la juventud, porque puede ser ese sentimiento inconformismo que uno siente por el hecho de ser joven y estar contra todo. Nos pueden manipular de una manera muy muy fácil, y el llamado es que no sean carne de cañón de estos señores y estas señoras que quieren jugar no solamente con la vida de los venezolanos a todo nivel, sino con la vida de Latinoamérica a nivel general, porque hay que recordar que lo que pasa aquí va a tener una repercusión, exacto, en el resto del continente y cuidado si no a nivel mundial. Entonces, señores de la oposición, especialmente los jóvenes que andan confundidos por ahí, el llamado es a no caer en el juego de aquellos que no tienen la razón, y recordarle a todos esos personajes de izquierda que van siempre jugando al bando de la ambigüedad y qué sé yo, porque hay que resaltar que ayer en el centro donde yo fui a votar, por alguna extraña razón, el centro de electoral iba a abrir a las 8 de la mañana, como estaba pautado. Este abrió a las 9:30. No había señal, no sé. Entonces lo que la gente decía en las colas, bueno, ¿qué? ¿No quieren ya sabotear la cosa de temprano? Pero no, yo me quedo acá hasta el final porque yo quiero ver cómo es el asunto. Y ese es el espíritu que hay en la calle. Entonces el llamado es ese, pues el llamado es a recordarle eso a esos izquierdosos de extrema derecha, que por decir patroncito es que existe el patrón, así que no te estés comiendo cuentos raros. Mira, vamos a recordarle a todos nuestros usuarios y usuarias los conciertos que ya le quedamos pendientes de contarles, ¿no? Sobre todo lo que es el festival de jazz y blues que se va a realizar en el Cold Group, ahí en La Castellana, aquí en la ciudad de Caracas, en Altamira, muy cerca de la estación de Altamira. 200 bolívares la entrada a partir de las 6. Buenas bandas, entre ellas este martes 4 hasta Canela Blues, Indigo Ayala y Mr. Castle. Y el miércoles 5, Orlando Molina, Jazz 3, más Mario Arasek, más Hard Blues. Así que a las 6 de la tarde, 200 bolívares la entrada. Y totalmente gratis, y comienza todo este bochinche de la Convención del Circo de Venezuela. Y digo bochinche de una manera jocosa. En el nuevo Circo de Caracas va a comenzar la Convención del Circo de Venezuela a partir de todos los mediodías. Y vamos a tener a finalizar la noche, a las 9 de la noche. El día jueves va a estar Reciclaje Punk Rock con Petra de Panguea, dos excelentes bandas. Van a estar deleitándonos totalmente gratis. El viernes 7 va a estar la banda Toberías, Los Javelin y Los Domínguez. Eso va a estar bien sabrosito ahí el viernes 7 a las 9 de la noche. Y el sábado, para cerrar, el sexteto GC Scat, Palmeras, Carníbales, Big Mandrake y La Redonda. Así que a bailar salsa con ska y un poco de música gitana. Señores, eso va a ser el rumbón. Bueno, y también hay que recordar que Candela Blues, tremenda banda que vale la pena el esfuercito, y hice ese concierto mañana. Bueno, vamos cerrando con este programa número 100, agradeciéndole como siempre a la gente de la coordinadora Simón Bolívar, a la Casa de Encuentro Fray Parra. Llegamos bajo la dirección de esta estación, el licenciado Juan Contreras, en la producción general, la licenciada Guadalupe Rodríguez, en la conexión técnica, Fran León, en la conexión de producción y contenido, José Pérez, y estuvo detrás de los controles, el chamo González, el pulga, el chamo pulga. El pulga. Giovanni González, el pulga, detrás de los controles, de este lado de los micrófonos, Richard Alexander, la chica Emily Urrieta, y quien les habló, Javier Xavier. Para nosotros todo un gustazo. Acuérdense que tenemos gradapopular.tk, arroba gradapopular también, o gradapopular por el Facebook, y coordinadora simonbolívar.org. Nos escuchamos el próximo lunes. Llévatelo. Chao, chao.